en el 93.4 de la FM, tu programa Las Somos Todas. Mientras corren los niños por la casa. Y aunque poco nos vemos, para los llenos, para las viajeras, para las refugiadas, para las filósofas, para las mujeres maltratadas, para las que nos vamos de vacaciones, para todas las personas que nos escuchan, ¡las somos todas! Muy contentas cuando me das el beso de la semana. Es mi sueño todo limpio. Un programa hecho por mujeres, algunos hombres. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Aquí tenemos a Silvia, se ha resfriado ya con el aire acondicionado que tenemos. Sí. Tan potente. ¿Cómo estás, Silvia? Bueno, un poco resfría, ¿eh? Ahora que voy a empezar las vacaciones. Sí, pero te has puesto de verano. Enfrente del aire. Será eso, será eso. El aire. Tenían que vernos aquí sudar. A Toñi, hola Toñi. Hola, ¿qué tal tu fin de semana? ¿Bien? Estupendamente, muy movido. Tenemos a Valle, como siempre. ¿Cómo estás, Valle? Más bien que la más. Tú siempre bien. Yo siempre estoy bien. Lola Bello, ¿cómo estás, Lola? Hola, muy bien. Y tenemos también a nuestra invitada de hoy, que es Rosalía Romero Pérez, que ahora hablaremos con ella detenidamente. Muchas gracias por venir, Rosalía. Muchas gracias por haberme invitado. Es nuestra amiga y es también una filósofa que está trabajando, ha estado trabajando aquí este año en el Nicolás Copérnico, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Cómo ha sido la experiencia en Écija? Pues muy buena. ¿Te muy ha gustado? Buena. Sí, sí, me ha gustado mucho Écija, la ciudad, me parece bellísima. Y en el instituto también he estado muy contenta, el alumnado en general es bastante bueno, los alumnos y las alumnas, los compañeros y las compañeras también muy bien. Vamos. Bueno, ahora. Muy bien, la verdad que es muy positiva la experiencia. Bueno, ahora hablamos más detenidamente. Te cuento que primero empezamos en este programa, siempre primero hablamos de las cosas que han pasado en Écija en la semana. Después hablamos contigo y después seguimos. Pero tú puedes intervenir cada vez que quieras, ¿vale? Vale, vale. Bueno, pues vamos con lo que ha pasado esta semana en Écija, que han pasado muchas cosas, ¿no, Silvia? ¿Qué ha pasado? Venga. Bueno, pues empezamos el viernes. El viernes fue completo. Tuvimos sesión de teatro a las 9 de la noche en el Teatro Municipal, que se representó la obra del grupo de teatro del Aula Municipal. La obra Chalaos. Y la verdad que bastante bien, como siempre, pues una interpretación estupenda de todos nuestros amigos de Platea Teatro, que era producía la obra, pero vamos, muchos de ellos son miembros de Platea. Y después, seguidamente, pues bueno, enlazamos y nos fuimos al concierto, al Centro Comercial N4, y podemos escuchar versiones de Pink Floyd. El grupo... Es bueno, que no tienen grupo. No, no era un grupo, era una serie de músicos que ya lo hemos nombrado aquí muchas veces, que son muy conocidos. Y bueno, la verdad que estuvo genial, sí, el concierto. Sí. Y además el sitio era estupendo porque estaba muy sí. fresquito allí en la terraza del centro comercial, ¿no? Uh-huh. Y la verdad que esa música es difícil, pienso yo. Yo no entiendo sí, mucho. Y pero... además estuvo muy, muy bien. A mí me gustó mucho. Yo la encontré muy, muy sí, bien, sí. ¿no? Las versiones. Hombre, porque tiene muchos efectos y estaba muy cuidado todo. Sí, sí. Pasamos un rato buenísimo, la verdad. Bueno, también esta semana pues hubo un acto público en la Casa de la Juventud el miércoles, que organizado por Izquierda Unida, en el que Carmen y Ángeles Jiménez presentaron un trabajo que han hecho de investigación sobre la represión franquista en Écija, bueno, franquista sí, de la Guerra Civil y posterior a la Guerra Civil. Un trabajo muy interesante que os anticipo que la próxima semana va a venir seguramente Ángeles a hablar sobre el tema, ¿no? Y fue muy emocionante porque estuvieron descendientes de algunos represaliados por Franco, ¿no? Y dieron allí su testimonio. Entonces, ya hablaremos bien de eso y estuvo muy bien. Por cierto, que hablando de la memoria histórica, ¿os acordáis que el otro día hablamos de que en Pamplona habían encontrado una serie de personas enterradas, una fosa, ¿no? De que habían estado en una cárcel? Pues nuestra amiga Sena me ha mandado un email que dice que este sitio donde estaban era una construcción militar que se hizo en el siglo XIX y en el 34 se convirtió en cárcel, que hubo allí hasta cerca de 2.000 presos en un estado lamentable de salubridad, allí hacinados, y que allí acontecieron hechos horribles, como el 1 de noviembre del 36, que murieron misteriosamente 21 personas por traumatismo de caídas. Después, el 22 de mayo del 38, mataron a 22 personas por la ley de fuga. ¿Sabéis lo que era la ley de fuga, sí, no? Que le decían, ya te puedes ir, cuando se iban. Para darle el tiro de gracia. Sí. Y además de estas muertes, había que añadir la gente que moría de todo tipo de enfermedades, claro. Y entre 1941 y 1945... más de 120 personas. Entonces ahora se han levantado las tumbas y han encontrado, como dijimos el otro día, dentro de cada una caja con una botella y los datos del cadáver, su número, y que lo había hecho el capellán de la cárcel. Se le había ocurrido hacer eso y gracias a eso se han podido identificar. Y dice Sena que en Pamplona la gente no tiene noticia de esto, hasta ahora no ha tenido noticia de estas cosas, ¿no? En fin, le damos las gracias y saludamos a Sena, que ha cumplido con su trabajo de reportera. En Pamplona. Por cierto, también otra cosa que no sabe la gente es que todos los jueves en la Puerta del Sol de Madrid, no sé si lo sabéis vosotras, pero no le han dado cobertura mediática, gente por la memoria histórica se pasea por la Puerta del Sol al modo de las madres de la Plaza de Mayo. Ah, no tenía ni idea. Ni yo. Sí. Yo tampoco. Pues llevan 6 semanas. Dice que cada vez va más gente. Y que lo que pasa es que no salen los medios de comunicación, claro. Sí, sí. Que tienen más difusión. Que ahora los medios ocupan totalmente el fútbol, así que está. Claro. Ahora no hay otra. Que es lo importante y lo fundamental, el fútbol. Muchas cosas que no le interesan a ellos decirlo. ¿A mí? No. No. Otra vez se lo voy a preguntar. No, voy a pasar mi opinión. Mañana no vamos a ver ganar España. Yo me fui el otro día, mira, a mí no me gusta. Mi nieto, abuela, venirse. Nos fuimos al Pico Labi a ver el segundo tiempo. Mi cochillo allí con mis niños. Total. Mañana llamas a Tony y que se va contigo. Mi nieto que quería que nos fuéramos, pues mira, nos fuimos con ellos. Pero mira, cuando gana España te alegra una. Hombre. A mí me da igual, tú vas a ganar algo. Yo no voy a ganar nada, pero. Esta discusión ya la tuvimos la última semana. Vamos a aburrir a la audiencia. Tú cortaste, maño. Bueno, venga, más noticias de esta semana. Que fue la fiesta de la piragua el domingo. Yo estuve allí. Estuvo muy bien, mucho ambiente. Más de 1.500 personas se tiraron por el río, ¿cómo se llama? El Batán. Y había socorristas para todos. Para todos y todas las que se tiraron, sí. Como dice que se tiraron al agua. En piragua. Estaba Protección Civil, estaba todo muy bien organizado, hubo paella, 1 euro, y además le hicieron un homenaje a nuestro amigo Antonio Cuevas por ser uno de por ser uno de los fundadores de, del club de piragüismo. Le voy a dar desde aquí, déjame que le dé las felicidades y la enhorabuena. Muy bien. Venga, que no lo sabía él, se dio una sorpresa, sí. Y estuvo muy bien. Y también me dijeron que habían quedado un equipo que ha ido a Galicia la semana pasada, Dumbría. Ha ido a Galicia y ha quedado en muy buen lugar en una competición. Pero ya vendrá el chico que fue a hablar con nosotras. ¿Qué más? Bueno, el Día Internacional del Orgullo Gay, que se ha celebrado también. Sí, sí. ¿Tú has estado en la...? ¿No? No, no he estado, pero... Vamos, estaba en la playa este fin de semana, descansando. Pero bueno, también... Sí, sí, el otro día... Un acontecimiento muy importante, ¿no? Que el movimiento gay, pues, celebre el Día Internacional del Orgullo Gay, ¿no? Que se pasen por las calles y reclamen, perdón, reivindiquen sus derechos, ¿no? Sí, el otro día hablamos con el presidente colega de Sevilla, aquí en la radio estuvo. Ah, estuvo aquí, ¿no? No, por teléfono. Ah, sí, sí. Claro, ya anunciaría las actividades que tenían en Sevilla, ¿no? Sí, no, pero bueno, ellos no son muy partidarios de la del desfile ese. Ah, no, ¿no? Colega, no. Pero a ver si lo escuchas, ¿verdad? Estuvo interesante, ¿verdad? Sí. Bueno, y también, por último, se han anunciado en el ayuntamiento medidas de ahorro. Vaya, nos vamos a apretar el cinturón ahora. ¿Mi medida de ahorro? Pero, ¿qué? Explícame. ¿A costa de los bolsillos de los demás? ¿Eh? Bueno, de momento porque no te van... el ahorro así también. ¿Eh? De momento no te van a subir la luz. Ah, bueno, eso parece que está parado, afortunadamente. Aunque dice, me dio en la cartera que han metido un papel para esto que van a poner nuevo, los contadores. Digo, no van a subir la luz, dice, ya no la subirán para este invierno. Bueno, ahora mismo un plazo, ahora mismo un plazo. Como sube el IVA, pues también nos subirán, bueno, vamos. Luego lo pagaremos. El ayuntamiento ha anunciado que va a tomar unas medidas de ahorro, que van a ahorrar 600.000 euros, le van a quitar la subvención a los toros, el 50% a las asociaciones, a los funcionarios les van a rebajar el sueldo, a los concejales y también las dietas, y este año no va a haber noche flamenca. Lo cual a mí particularmente... Una lamenta. A mí me da igual. Mira. Como no me gusta. También una noche a los funcionarios y a los empleados públicos. Hay cosas más importantes. Las empresas municipales. Sí, eventuales, todo. ¿Y eso le van a recortar el mismo tanto por ciento a todo el mundo? Bueno, es un 5% de media. Y entonces, bueno, pues dependiendo del sueldo, hay un porcentaje más o menos, ¿no? Oscila no, de más o menos no. A mí me deja el más o el menos, eso es muy ambiguo. Sí, es un 7,5 el máximo, creo, sí, que es para el grupo 0, A1. Coma, oh, y el mínimo, no estoy segura. 0,48 por ahí, creo, sí, que era. Bueno, pues este domingo hubo una manifestación de Izquierda Unida en Madrid por los recortes sociales, que fue gente de aquí, fue mucha gente, ¿verdad, Rosario? Sí, sí, me han contado que había muchísima gente. Y además, si los medios de comunicación, bueno, Televisión Española, Canal 1, dijo que había miles de personas, es porque fue, vamos, porque fue notabilísima la presencia y la asistencia de... Hay gente. No hubo guerra de cifras, como siempre, no hubo guerra de cifras. A mí me pareció muy buena la cifra que dio el telediario de la primera, y ya con eso, digo, estuvo estupendamente, porque siempre dicen, normalmente siempre dicen menos. Es una guerra con la cifra, pero qué más da que haya más, que haya menos. Hombre, ¿no? Bueno, pero vamos a ver. Es importante. Lo importante es que hay un grupo de personas que se ha manifestado y que está en contra. Sí, sí, pero no es lo mismo que sean cuatro gatas. Hombre, claro, ya, porque sea... Es que eran muy numerosas, porque salió en la... Pero a mí me da la impresión que ahí la guerra es la cifra. pero y no por lo que se está luchando realmente. Eso no se comenta nada. Las dos cosas, Toñi. Es importante. Cosas. Bueno, ya lo sé, pero que la unión tú lo escuchas en los medios de comunicación, lo único que escuchas es la guerra de cifras. Sí, pero sí. Que a mí me llamó muchísimo, me llamó mucho la atención. Fue para mí muy agradable saber que había tantísimas personas en la manifestación. Porque es que lo dijeron en el telediario y salió, salió la manifestación y era bastante numerosa. Bueno, pues hablando de cifras, lo que ha sido un escándalo, el dinero que se ha gastado en Toronto en la cumbre del G20. 1.000 millones de euros en organizarla. Y lo peor es que no han llegado a ningún acuerdo. Nada, al final bueno, que cada uno haga lo que puede y que se ajuste. Los follones que ha habido y los jaleos que ha habido y todo eso. Sí, sí. Pero es increíble, 1.000 millones de euros para nada, ¿eh? Toronto, ¿dónde es? En Canadá. Para nada, al final han llegado a la conclusión que cada país se las arregle como pueda. Como pueda, exactamente. Fíjate, y para eso mil millones. Dinero. Bueno, los que estaban parados con este dinero. Desde luego esto merecería un programa análisis, específico. Que los grandes del mundo, los ricos del mundo se hayan reunido para abordar la crisis económica, se hayan gastado, que haya costado la cifra que tú acabas de decir y que no hayan llegado a ninguna conclusión, es que es un hecho que es incalificable. Yo no encuentro palabras para... Eso no tiene perdón. No tiene perdón. No es tiene la palabra perdón. Más... Vamos, ganar con tanto paro y tanto como años. Vamos. Sí, ya hicieron lo mismo en Copenhague con lo de las medidas medioambientales también. Tampoco llegaron a ningún acuerdo. Nada. Pues entonces... Claro, que eso es más que nada es una puesta en escena. Para nada. Si para no nada. Para nada, pues cada uno que se y además que ahora se pueden hacer ese tipo de reuniones, de congresos, se pueden hacer vía internet fácilmente. Se podrían ahorrar un montón de dinero y muchas complicaciones de seguridad, pienso yo. Sí. ¿Pero qué es eso? Tantos viajes y tanto guardas y tantas frenas. Tanto dinero. Y tantos hoteles y... En fin. Bueno, pues vamos a poner un poquito de música para tranquilizarnos. Vamos a poner... Lola, dilo tú. Sí, pues Wish You Were Here, la de Pink Floyd. Think you could tell heaven from hell, blue skies from pain? Can you tell a green field from a cold steel rail, a smile from a veil? Do you think you can tell? Did they get you to train your heroes for ghosts, hot ashes for trees, hot air for a cool breeze, cold comfort for change? Did you exchange a walk on part in the war for a leap? Bueno, ¿os ha gustado? Sí, muy bonita, preciosa. Nos encanta. Sí, mucho. Bueno, pues vamos ya a hablar con Rosalía. Como dije antes, Rosalía Romero Pérez. Ella es doctora en filosofía por la Universidad Complutense de Madrid. Tiene un currículum muy largo, aunque es muy joven. Bueno, ojalá. I wish. Ella está en un grupo de investigación sobre feminismo, ilustración y multiculturalismo con Celia Morós. Ha escrito muchos artículos, Historia de las filósofas, Historia de la exclusión. Ha escrito un libro sobre Olivia Sabuco, otro sobre Amelia Valcárcel y pensadoras del siglo XX. También ha escrito sobre Flora Tristán. En fin, y tenemos la suerte de tenerla en Écija, de que sea nuestra amiga y de que haya trabajado este año, como dijimos antes, en el instituto. Y luego, para que no digan que las mujeres no nos organizamos bien el tiempo y lo aprovechamos. Tantas cosas que hace y ha hecho. Bueno, pues ahora recientemente ha escrito un artículo para una revista alemana, ¿no?, que se llama Filosofía, Género y Sociedad, de la transición política a la democracia paritaria. Yo lo he leído, Lola también lo ha leído, ¿no? Sí. Y quiero felicitarte, sí, porque es interesante. Un Gracias. Artículo muy interesante y muy aclaratorio de un poco de la historia también, ¿no?, del feminismo en España. Y yo te quería preguntar primero, ¿llegó tarde el feminismo a España? Bueno, en el siglo XVIII y en el siglo XIX sí que llegó tarde, o mejor dicho, no llegó, no estuvo a la altura en la primera y en la segunda ola, que ya he dicho que en el 18 y en el 19 no estuvimos a la altura del movimiento feminista internacional, pero lo que es la tercera ola, el feminismo 68ista, a pesar de que vivíamos en una dictadura, la dictadura franquista, no se puede decir que llegara tarde, porque hemos estado estableciendo nuestras prioridades en función del contexto español, pero también a la misma altura que otros países europeos o del continente americano en cuanto a los debates que considerábamos prioritarios tener, ¿no?, con entre mujeres, con mujeres de otros países, de otros lugares, y debates que se ha considerado importantísimo introducir en nuestras propias sociedades. Uh-huh. Entonces, en esta última ola se puede decir que no ha habido atraso. En otras etapas anteriores sí, pero ahora no. Claro, con nuestra peculiaridad de que salíamos de una dictadura. Mira. ¿Surgió el feminismo en España, surgió de la izquierda? ¿Se puede decir? El feminismo en España de la izquierda, bueno, surgió... No surgió de la izquierda. El feminismo en España surge del pensamiento ilustrado que considera que la educación ha de extenderse a todos los seres humanos. Entonces, esos planteamientos los tenían en un principio personas intelectuales, hombres y mujeres a nivel individual, como fueron en el siglo XVIII el fraile benedictino Benito Jerónimo Feijóo, que escribió una obra buenísima, vamos, que es un clásico del pensamiento español, que se llama Teatro Crítico, y un capítulo completo lo dedica a la defensa de las mujeres. Y un poco más tarde vamos a tener a otra pensadora, que es Josefa Amar, que escribe también a favor de las mujeres. Entonces, las obras de ese pensador y esa pensadora, de Feijóo y de Josefa Mar, son tan importantes que no podemos olvidarlas. Por consiguiente, no podemos decir que el feminismo sea hijo del pensamiento de la izquierda. Es de un pensamiento universalista que plantea que el derecho a la educación tiene que ser extendido a todas las clases sociales y a todas las mujeres, es decir, a los dos sexos y a los hombres de las clases trabajadoras. De ahí, ¿sabes? De ahí, de ese pensamiento universalizador de derechos, con ese presupuesto universalizador, repito, porque es sumamente importante, de ahí nace el feminismo. Uh-huh. Una de las precursoras, una de las primeras feministas de esta ola del 68 fue Lidia Falcón. Lidia Falcón, que hace poco estuvo aquí en Écija. Sí, sí, Lidia Falcón. Dices en tu artículo que Lidia Falcón decía que la madre ha sido rebajada a funcionaria del padre. Eso lo dice Victoria Sau. Vaya, no sí. doy una. Bueno, no te preocupes. No, no, es que fueron de las primeras teóricas que empezaron a escribir en España, ¿no? Esa es Victoria Sau. ¿Todavía sigue siendo así? ¿La madre sigue siendo funcionaria del padre? Según Victoria Sau, sí. Según Victoria Sau, sí. Bueno, Victoria Sau es que es una autora catalana que ahora yo he querido enviarle el artículo porque pienso que le puede interesar verse reflejada en toda una trayectoria en la que ella ha sido una pieza clave, como se puede deducir de ese hilo conductor que establecemos desde los años 70 hasta la actualidad. Y me han dicho, Victoria Sendón de León me ha dicho, que también se lo he enviado, porque ella también es otra de las autoras que estudio, que está en una residencia, en una silla de ruedas, pero que tiene la cabeza perfectamente. Pero claro, se conecta a través de la editorial y a través de una señora que está en contacto con la editorial para hablar con ella. Ella es la que, Victoria Sau, que escribió el manifiesto por la liberación de la mujer en los últimos años del franquismo, de hecho lo publicó antes de que muriera Franco, que es un texto extraordinario, excelente, muy bueno, muy poco conocido. Muy poco conocido, lo digo, porque yo me estuve mucho tiempo leyendo teoría feminista y no conocía ese texto y lo he visto citar muy pocas veces. Pero te da información, una información que te permite ver los temas que estamos tratando desde una perspectiva que es necesaria tener. Entonces, Victoria Sau piensa que en el patriarcado, en las sociedades patriarcales, la mujer ha sido rebajada a funcionaria del padre. Explica un poco eso, ¿qué quiere decir con eso? Bueno, es que Victoria Sau defiende que las primeras sociedades humanas eran sociedades igualitarias, donde no existía la guerra, no eran sociedades bélicas, donde existía una igualdad entre los sexos y la línea de descendencia era por vía materna, no era por vía paterna, por ejemplo, en la actualidad, bueno, aunque ya se pueden poner el primer apellido de la madre, pero la genealogía se establece a través, ¿no?, de la línea masculina. Entonces, esa etapa en la que la genealogía se establecía por vía femenina, pues ella la llama matrística. Y dice que la matrística tiene dos periodos. Una en la que no se sabía que los hombres participaban en la reproducción de la especie. Y otra que posterior, en la que siguen siendo también sociedades igualitarias, no son bélicas, pero, claro, los varones se dan cuenta de que si participan en la reproducción pueden tener un estatus, un derecho sobre las mujeres, porque este planteamiento fue en paralelo a otro, y es que hubo algunas concepciones de algunos filósofos y pensadores con mucho poder o políticos con mucho poder que pasaron de una explicación o de una comprensión biseminal de la reproducción de la especie a una monoseminal, en la que creían que solamente participaban los varones y la mujer es solamente un depósito, aporta únicamente el cuerpo. Pero esta concepción era una concepción se convirtió en hegemónica porque la defendían aquellos varones que más poder tenían, donde se explicaba en las instituciones educativas más importantes, con más difusión. Y entonces, claro, Victoria Sau dice, la patria potestad, a lo largo de la historia hay muchos periodos y no se puede generalizar, no quiero en ningún momento generalizar, pero voy a nombrar algunos hechos que ponen de manifiesto el carácter más duro de las sociedades patriarcales. Por ejemplo, en Roma nace el derecho. Bueno, pues el derecho romano le otorga el poder a los padres, quienes van a tener la patria potestad, el derecho sobre sus hijos y sobre sus mujeres, y el propio derecho le da el poder al varón de homicidio, de matar a su mujer en el caso de que la mujer tenga una conducta incorrecta para su marido. Le ponga los cuernos. Eso solamente en el momento que nace el derecho, en Roma. Si nos venimos a la Revolución Francesa, que es la revolución con la que empieza la historia contemporánea y de la que, de las que las sociedades actuales son hijas, ¿no?, de la Revolución Francesa, pues la Revolución Francesa, la patria potestad se le otorga a los padres. Y entonces no me voy a detener en decir lo que todos los derechos que perdimos las mujeres tras el triunfo de la Revolución Francesa, porque son exactamente los mismos derechos que no teníamos durante la dictadura franquista. Entonces, fijaos, si seremos hijas e hijos de la Revolución Francesa, que la política que se impone a principios del siglo XIX, que no afecta solamente a Francia, sino a un sinnúmero de países europeos y americanos, tiene tanta, tiene una proyección tan fuerte y tan extensa que en la época de Franco carecíamos de todos los derechos de ciudadanía, que carecíamos a principios del siglo XIX. Es decir, que claro, la patria potestad no era compartida, la línea de descendencia se establece por vía masculina. Entonces, esto y otros aspectos son los que le llevan a decir a Victoria Sau que claro que la madre ha sido rebajada a funcionaria del padre. Vale. Sí, a mí me gustaría preguntarte, porque Victoria Sendón es amiga nuestra, le da su nombre a un certamen literario aquí. Entonces, siempre cuando se habla de Victoria se la presenta como exponente del feminismo de la diferencia. Sí. ¿No? Y muchas veces no tenemos claros los conceptos. Entonces me gustaría que brevemente explicaras un poco la diferencia entre el feminismo de la igualdad, que digamos es el hegemónico ahora mismo, el predominante, el discurso predominante, y el feminismo de la diferencia, cuya primera en España o cuya más conocida exponente es Victoria Sendón. Victoria Sendón y Victoria Sau también. Victoria Sau también dice que en el modelo de sociedad por el que ella aboga es importante mantener las diferencias, igual que Victoria Sendón. Bueno, Victoria Sendón ha dejado de llamarle a su feminismo, a su comprensión filosófica feminista, feminismo de la diferencia, y le llama ahora feminismo holístico. Holístico, integral. Sí, feminismo integral. ¿Por qué? Porque dentro del feminismo de la diferencia hay una gama tan amplia que hay unos feminismos de la diferencia que no tienen absolutamente nada que ver con otros feminismos de la diferencia. Mientras que se pueden encontrar más similitudes entre algunos feminismos de la diferencia, como por ejemplo Victoria Sendón de León o Victoria Sau, y feminismos de la igualdad como Celia Moró o Amelia Valcárcel. Es así. Entonces, Victoria, el feminismo de la diferencia en el que participaron las Victorias, Victoria Sendón de León y Victoria Sau, tuvo mucho, fue un debate muy profundo en los años 80, ¿verdad, Loli? Sí, sí. Sobre todo en los años 80. Entonces, claro, se plantea la igualdad y la diferencia porque se tiene que elaborar una estrategia, se tiene que elaborar un camino de lucha, pensar de participación en la política, de participación en la sociedad, con unos objetivos. Entonces, ¿qué objetivos queremos conseguir? Pues hay quienes defendían que homologarnos con el sexo masculino, que es el sexo que tiene el poder, que es la línea de Simone de Beauvoir, es una comprensión inspirada en Simone de Beauvoir, en el segundo sexo de Simone de Beauvoir, y después están quienes piensan, como Victoria Sau o Victoria Sendón de León, que no hay que homologarse al sexo masculino, que hay que mantener las diferencias porque hay valores que hemos ido transmitiendo las mujeres a lo largo de la historia que es muy importante preservar y que se corre el riesgo de abandonarlos o de desvirtuarlos, de que se desvirtúen si buscamos la homologación con los varones. Claro, porque una cosa que dicen es que la igualdad no supone que las mujeres nos tengamos que igualar con los hombres, con los valores patriarcales. Exactamente. Sino que la igualdad tiene que ser entre hombres y mujeres. Exactamente. Sí, sí, sí. Y también ahí en tu artículo hablas un poco que se complementan el feminismo de la diferencia con el de la igualdad. Sí, yo pienso que después de estos duros debates ha habido, vamos a ver, no podemos negar que las feministas de la igualdad están impregnadas de las ideas de las feministas de la diferencia, y yo creo que viceversa también. Yo, que me he formado con Celia Morós y he trabajado con Amelia Valcárcel, vamos, que tengo una formación sobre todo en feminismo de la igualdad, es el tipo de razonamientos que he aprendido. Yo, sinceramente, tengo que decir que mi visión de la lucha de las mujeres y de la sociedad del momento está también, no puedo negar la influencia de las aportaciones de Victoria Sendón de León y de Victoria Sau. No puedo negarlas. ¿Por qué? Porque hoy en día, voy a poner un ejemplo, yo creo que la mayor parte de las mujeres feministas pensamos que el cuidado de los otros, de las otras, de la naturaleza, de los animales, es un valor que hay que potenciar. En todas las personas. Exactamente. Es un valor tradicionalmente que hemos ido cultivando las mujeres como género, como sexo género. Sin embargo, no podemos renunciar a ese valor, sino universalizarlo. Ahí tenéis una síntesis superadora de una aportación, de un planteamiento que viene del feminismo de la diferencia y otro planteamiento que viene del feminismo de la igualdad. Es decir, en la década de los años 80, que ahí sí que yo era joven, Loli, en la década de los años 80, fue muy importante ese debate, pero claro, ahora ya yo creo que en muchos aspectos, no en todos, porque tenemos que seguir avanzando, pensando, estudiando, debatiendo, pero que que las aportaciones de tanto en España, en España, del feminismo de la igualdad o del feminismo de la diferencia en teóricas tan importantes como Victoria Saúl, Victoria Sendón, es un hecho insoslayable desde mi punto de vista, por las razones que os he dado grosso modo. Bueno, yo tengo muchas preguntas para hacerte, pero se nos va a ir el programa. Me gustan algunas frases que vienen en tu artículo, algunas reflexiones, ¿no? Por ejemplo, dices que el poder... Eso es muy interesante. El concepto de poder, como que el poder no es... No significa que porque algunas mujeres hayan llegado a las instituciones tenemos poder, ¿no? Exactamente. Sino que el poder es el poder de los colectivos. Por supuesto, sí, sí, sí, sí. Y también de que... El poder es poder de grupo, es poder de colectivo. Y tenemos que, y en el grupo tenemos que estar cohesionadas por pactos, por acuerdos, para tener poder. Y enganchando con esto está lo de la perversión del modelo paritario, que puede dar lugar a que haya listas paritarias en los partidos políticos, en las elecciones. Sí. Y ciertos partidos elijan a las mujeres más, digamos, más sumisas, ¿no? Por supuesto, sí, sí, sí, es así. Sí, mujeres que es más fácil atraerlas hacia las posiciones que quieren manejar. Ellos llevar hacia adelante, y no precisamente mujeres que vienen de los grupos feministas. Eso se ha dado, ¿eh? Sí, se ha dado. Eso es que sería un problema para ellos. Claro, es que son luchas internas que yo sé que ha habido, conozco, en todos los partidos políticos. Y persona que traiga mucha fuerza en sus planteamientos, cuidado. Y en el caso de las mujeres, mucho cuidado, porque no van a ser, digamos, de las que van a votar luego con nosotros. Corremos el riesgo de que luego a la hora de votar ellas traigan sus propias propuestas y no sean las aliadas incondicionales. Uh-huh. Sí. Entonces el sistema de cuotas puede operar contra su teleología, contra su finalidad, ¿no? Teleología es un término filosófico que significa finalidad, ¿no? La finalidad es introducir igualdad, o sea, el objetivo es la igualdad, introducir controles para que todo el mundo tenga las mismas posibilidades, ¿no? Entonces a veces ocurre que se da lo contrario. Y a otra reflexión muy interesante que comentas en tu artículo de Amelia Valcárcel, y dice que las mujeres detentan el poder sin la completa investidura, que es un poder vacilante. Esa es una reflexión brillantísima de Amelia Valcárcel. Es maravillosa. De Amelia Valcárcel. Y además se le exige detentar este poder con los tres votos clásicos, que es la pobreza, la obediencia y la castidad. Es que me ha encantado. Esa era la madre Calcuta, ¿no? pero es verdad, ¿no? Después lo explica. Es buenísima, ¿sabes? esa observación. Porque, bueno, se le exige llevarlo como con las virtudes clásicas del sexo femenino, la fidelidad, la negación y la pobreza, ¿no? Y ponía el caso de Pilar Miró, el escándalo que, bueno, la gente más joven no se acordará, pero el escándalo que ocasionó una serie de gastos que ella hizo en tema de vestuario. Sí, que no estaban contemplados en las partidas presupuestarias, pero que Pilar Miró es que ha sido la mejor directora que ha tenido Televisión Española, una cineasta de la categoría de Pilar Miró, y que saliera de la Dirección General de Televisión Española como salió. Sí, estaba bochornada, fue una cosa terrorífica. Sí, a mí el análisis que hace Amelia Valcárcel sobre este hecho me parece brillante. Amelia Valcárcel es que es brillante. Es que es brillante, sí. También hablas del ecofeminismo. Sí, ¿no? Como un movimiento muy importante actualmente, sobre todo de la vía campesina. Sí, sí, sí. Cuéntanos sí. un poco, explícale a los oyentes un poco qué es esto. Bueno, el ecofeminismo en España lo ha introducido otra filósofa que se llama Alicia Puleo, que bueno, que podríamos pensar que invitarla a Écija cuando termine su libro que va a publicar, su libro de ecofeminismo que va a publicar, con el título Ecofeminismo para otro mundo posible. Entonces yo he aprendido mucho de ecofeminismo a través de Alicia Puleo, pero afortunadamente están emergiendo ya grupos que trabajan exactamente los temas que el ecofeminismo ha tratado, ¿no? Como es el tema de la alimentación, sobre todo, ¿no? El tema de la biodiversidad. Entonces hay unos movimientos en Sevilla concretamente, bueno, vosotras no sé si conoceréis a grupos de mujeres campesinas que trabajan la vía campesina. Marina Leda, yo estaba en un encuentro. Sí, has estado, ¿no? Bueno, pues yo no pude ir, pero me hubiera encantado ir y me parece interesantísimo porque las mujeres cultivan productos agroecológicos. Entonces encuentran ahí un medio de vida, están haciendo una labor extraordinaria porque se está introduciendo una alimentación, vamos, un tipo de producto que son los productos del futuro. Y si no, nos vamos a morir todos y todas, el planeta nos lo vamos a cargar, ¿no? Y estas mujeres campesinas, pues pertenecen a una red feminista donde se hacen debates sobre la violencia de género y otras temáticas, de modo que se está creando un movimiento con una conciencia de las problemáticas que nos afectan como mujeres, al mismo tiempo que se está dando una alternativa a las problemáticas medioambientales que, precisamente lo cuento también en el artículo, ¿no? que las teóricas del ecofeminismo están analizando que cada vez que nos afectan mucho más a las mujeres, ¿no? Como por ejemplo es el cáncer de mama. El cáncer de mama está aumentando y además que un 80% cada vez más, ¿no? de las explicaciones. Causas medioambientales. Exactamente. Explican el problema en función, o sea, que como un problema debido a los problemas medioambientales. Entonces, claro, es un movimiento emergente, el ecofeminismo es un movimiento emergente que está emergiendo en estos momentos y yo pienso que tiene. Me gustaría que tuviera mucho futuro, porque es un movimiento global. Aquí. Sí, sí. Hay red en todo el planeta. Exactamente, sí. Sí, sí, sí. Bueno, es un movimiento que ha tenido mucha presencia en los foros sociales mundiales. Sí, sí, sí. Y además me gusta muchísimo porque me parece muy interesante porque a veces, en algunas etapas, el feminismo ha sido muy elitista. Es verdad, no hemos sabido. Sí. Nos ha costado mucho trabajo conectar con mujeres, ha estado muy atomizado. Entonces, el hecho de que haya un movimiento con mujeres campesinas que se debata sobre todas estas temáticas, violencia de género, problemas medioambientales, etcétera, y que se pertenezca a una red, que esas mujeres estén insertadas en una red, me parece un modelo de organización muy elogiable y muy a defender para seguir manteniendo, para que siga existiendo. Es que la formación es muy importante. El otro día lo dijimos aquí, ¿no? Que cuando vino Julio Anguita dijo que la gente es que se tiene que formar, ¿no? Por supuesto. Entonces, para que no la engañen, para que no la manipulen. Claro. Entonces, que sí. Que estas campesinas de su trabajo se formen y debatan y reflexionen. Sí. Es fundamental, ¿no? Es fundamental. Es que la cultura y el conocimiento es el arma, el arma de los pobres. El arma de quien, el único arma, que y además a mí me parece que es el único que merece la pena. No hay otro, ni bombas atómicas, ni escopeta, ni nada de nada. La cultura y la formación. Bueno, si queréis hacerle alguna pregunta más, yo tengo un montón, pero me parece que nos vamos a pasar ya de tiempo. Por hablar de algo actual, me gustaría saber tu opinión sobre el velo famoso y estas leyes que están saliendo prohibiendo el burka. Sí. Bueno, pues mi opinión es que yo estoy en contra de que en los espacios públicos las mujeres lleven burka o lleven velo. Porque si bien estoy de acuerdo que hay que respetar a todas las culturas, pero yo respeto aquellos aspectos de las culturas que no son opresivos. Las mujeres que llevan burka o que llevan velo no es una elección libre. Es una pauta que han introyectado en sus códigos morales, en su código moral, y que es producto de una educación diferenciada entre hombres y mujeres. Yo no estoy de acuerdo porque Europa está cada vez más poblada de inmigración musulmana y las mujeres europeas corremos el riesgo de perder muchas cosas que hemos conseguido. De hecho. Esa es mi opinión. Que hay prohibiciones. Vamos a ver, que hay personas que dicen que es un tema muy peliagudo y que optan por la no prohibición. La respeto. Porque, claro, el tema del burka y el tema del velo tiene muchas connotaciones religiosas, no solamente culturales. O sea, no, en ese tema no podemos aislar lo que es cultural, meramente cultural. Sí, pero lo que nunca. Yo es que eso meramente lo comparo, yo, perdona que te interrumpa, yo eso lo comparo como cuando nosotros éramos pequeñas y para entrar en la iglesia teníamos que ponernos velos y una manguita, una rebequita, porque no podía ir con tirante a la iglesia. No, sí. Más o menos eso no. Sí, que va a caer por su propio peso, ¿no? Efectivamente, la educación y la religión que no influye. Sí. No sé cómo decir. Lo que yo pienso. ¿Puedo terminar? Sí, sí, sí, sí. Pero yo pienso que hay personas que del Partido Socialista, de Izquierda Unida, de la izquierda, que yo, a mí me consta que han estado antes en posiciones diferentes a las que están defendiendo ahora. Entonces, yo mi opinión particular es que no optan por la prohibición en estos momentos porque piensan que prohibir el burka conlleva, bueno, trae, nos lleva a otro debate, y es los crucifijos en los colegios, en los centros públicos, la religión. ¿Tú crees que no? Yo creo que no. Yo pienso, pues es una opinión modesta, ¿eh? No, es una modesta opinión. Ya está, vamos. Yo pienso de todas maneras que puede haber muchos motivos, porque hay un amplio sector de población que opta en este momento concreto por el respeto. Y bueno, mi modesta opinión. No me merece ningún respeto el burka ni el niqab, desde luego. Hombre, lo del velo es otra cuestión, porque muchas mujeres, pues a lo mejor musulmanas, pues se lo ponen un poco por estética. Yo ahí lo veo diferente. Pero yo pienso que muchas veces desde posiciones de izquierda no se está entrando en el debate de la prohibición, no se está de acuerdo con la prohibición, no tanto por el tema vinculado al religioso, porque yo entiendo que el burka no tiene nada que ver con la religión, ¿eh? Lo veo más a efectos prácticos, primero que hay pocos aquí en España, como para lo mejor, y se está utilizando a lo mejor con fines electoralistas, y después por otra parte también es un poco, bueno, ¿qué hacemos? ¿Le multamos a la mujer que lleva burka, que a lo mejor va obligada a llevarlo, ¿sabes? Entonces, verá, por supuesto que yo estoy en contra del burka y lo prohibiría en un momento dado, pero acompañado de otra serie de medidas que en todo caso, por multarlo a él, que es el que la obliga a llevarlo, ¿sabes? Y además no consentir que haya mujeres que están en su casa, porque por ejemplo en Cataluña sí que hay más, que no, porque leí hace poco un artículo en Público que no conocen el idioma, que llevan ya un montón de años, no conocen el idioma. Entonces, esa situación sí que me parece de secuestro en tu propia casa, eso sí que me parece fuerte. Entonces, limitarte al aspecto superficial de no dejarlas andar por la calle para no verlas, Es lo que yo creo que desde mi mujeres, opinión, ¿eh? Pero hay mujeres que no sean musulmanas que llevan burka. ¿Hay mujeres que no sean musulmanas que llevan burka? No. Ah, entonces es un, el burka está ligado y, vamos, a la sí, religión. A lo religioso. Pero no es, pero no es un mandato religioso. ¿Qué? Que no es un mandato religioso lo del burka. Bueno, pero es que en los fundamentalismos islámicos, la religión y lo político y lo religioso están unidos. Están coaligados. Entonces, eso es muy difícil. Desligarse, y la educación que han recibido desde pequeña y demás, porque sí, eso nos ha pasado a todas, hemos recibido una educación y entonces el padre, a lo mejor si tú has tenido hermanas mayores, han querido que tú sigas las mismas pautas que ellas y son diferentes, aunque te lleves 4, 6 o 10 años, son distintas la época, la situación y todo. Entonces, pero tú te revelas, te Toñi, mira, por ejemplo, el burka, que el burka sobre todo en Afganistán es donde más, ¿no? Pues Afganistán es un país que cuando estuvo bajo la influencia soviética, el burka, no, nada de burka, no, se ha impuesto cuando han llegado luego los fundamentalistas islámicos, igual que el hijab en Irán. Cuando estaba, o sea, se impuso con Khomeini en la revolución del 78. Entonces, tenemos dos ejemplos, Irán y Afganistán, que habían estado en periodos en que, y luego las mujeres han tenido que sufrir esa imposición. Yo desde luego reconozco que es un debate muy complejo. Es muy complejo. Sí, muy complejo, creo que necesitamos madurarlo, pero mira, mi opinión personal. Sí, sí, yo mi opinión también va en esa mi línea. Mi opinión yo personal, ya que me la has preguntado, de la prohibición. Sí. Ya que me la has preguntado, es que yo pienso que hay que poner los límites en algún momento. Que respeto todas las opciones, que también sé que es muy sincera la posición de muchísima gente que dicen respetar a estas mujeres, que vienen con muchas dificultades a Europa, pero a mí del fundamentalismo islámico, me da mucho miedo. Hombre, muchísimo. Me da miedo. Muchísimo. Bueno, pues se van a el burka y todo a grabar. Lo que va tapado que no se le ve nada más que los ojos. No se lo digo, ¿para qué las quieren tan tapadas? Que se le va a echar la banaquita porque tenga la cara. Que no se la lleve otro, para que no se la lleve otro. Y ellos que se lleven todas las que quieran. Eso, claro. Bueno, ¿vosotras qué pensáis? Es que no nos vamos, no nos podemos liar porque entonces vamos a hablar. Es un tema muy yo entiendo poco, pero complicado. Yo por mí se lo quitaba. Yo entiendo de todo, porque ellas se explican mejor que yo, pero que yo se los quitaba. Hasta el pañuelo que ellas llevan. Que yo cuando lo hago con esos pañuelos, están mangas aquí. Y aquí en ese día, con la calor que hace, a mí me entra hasta calor de verdad. Yo por mí, y yo no entiendo mucho de esto, pero yo se las quitaba. Yo no lo prohibiría. Hombre, yo no estoy estudiada para explicarnos cómo. Yo no lo prohibiría. Yo haría todas las tomaría todas las medidas. Para de educativas para sí, que pero ellos que les va a meter lo dejaran cabeza, pero esta gente no se le meten en la cabeza pero que se lo quiten tan, son tan cerrados que sí o coercitivas también. Yo no estoy en contra de las medidas coercitivas, lo que estoy en contra es de que digan bueno pues se prohíbe el burka, ya está, no vemos el problema, no ya vemos no hay el nada. Rollo y ya está y ya tenemos nuestras conciencias tranquilas, que es mucho la sociedad en la que vivimos, el tener la conciencia tranquila, ¿no? Es decir, bueno, pues no lo veo, no existe, ¿no? Que hay muchos burka, ¿eh? Es que hay ese peligro. Hay muchos burka, entonces hay ese peligro. Entonces, eso es lo que a mí me da miedo. Ya, ¿me da tiempo a que haga otro comentario? Sí, venga. Bueno, es que yo, desde luego, la opinión de prohibir, la mantengo. Aunque la verdad es que es la primera vez que lo expreso públicamente. No pensaba que me fuera a preguntar eso. No hay preguntas indiscretas, son las respuestas. No, vamos que no pasa nada. Vamos que... Sí que pasa. Lo que pasa es que es un tema tan complejo, ¿sabes? Un tema tan complejo que probablemente en un debate con otra persona que tenga la posición distinta a la mía, vamos, que probablemente me, vamos, que, sí, que me ganen interminable, el sería interminable. Sería interminable, ¿eh? Hubiera razones que yo me quedara muy sorprendida, porque es verdad que es muy, muy difícil el tema, sí, ¿no? Sí, esto porque... como el feminismo de la igualdad, de la diferencia. Sí, sí, hay, sí, que debatirlo, sí, y después, pues, sí, pero bueno, coger de uno y de otro, ¿no? Que os voy a decir lo que para mí es decisivo para posicionarme en contra, ¿no? Pues mirad, es que si nos ponemos a pensar ahora mismo el mundo, Europa, somos una motita. Europa, una motita. Y Europa, a pesar de que ha sido, bueno, los gobiernos europeos han sido, han tenido sus colonias en el tercer mundo. Sí, han sido colonizadores. Han sido colonizadores, han robado muchísimo, pero aquí los movimientos obreros, movimientos de mujeres, los movimientos sociales, la izquierda, hemos luchado y hemos llegado a sociedades democráticas muy elogiables, ¿eh? Con todos nuestros defectos, pero si nos ponemos a observar cómo está el mundo y lo que tenemos en Europa, Europa brilla por las conquistas a las que hemos llegado. Sí, sí. ¿Eh? Es así, si nos ponemos a estudiar la historia, en todas las etapas históricas hay una sociedad que es, digamos, la más brillante, y a mí me parece que en estos momentos Europa, en cuanto a conquistas, que con todas sus críticas, que bueno, que yo me considero de los sectores, o de los sectores críticos, ¿no? Pertenecientes a los sectores críticos de la sociedad. Entonces, si nos ponemos a mirar la mentalidad que tienen, lo que nos superan en número los chinos, los islámicos fundamentalistas, que los hay de todo, ¿eh? Yo no quiero que transmitir una única idea de islamismo ni de musulmán, porque es irreal, pero tienen muchísimo poder. Entonces a mí me da mucho miedo que esta motita que estamos en el planeta, que somos las sociedades democráticas europeas, que luchamos cada día porque la democracia sea cada vez más grande, se diluya, ¿sabes? Y me da mucho miedo que la inmigración musulmana venga, y es que, vamos, me da miedo. Entonces pienso, también viene inmigración de Sudamérica, que no van a ser fundamentalistas, y hay un movimiento ahí muy importante. Muy importante. Sí, es que la conquista de derechos está vinculada a la democracia. Sin democracia no hay feminismo, no hay otros derechos. Eso, por supuesto. Eso está claro. Sí. Entonces, pues lo que tenemos que aspirar a la universalización de la democracia. Por supuesto, claro que sí. Muy bien, pues con eso terminamos, con ese titular. Con ese titular. Está hecho. Ay, qué bonita. Oye, preciosa. Y la conclusión. La universalización de la democracia. De la democracia. Vamos con los libros, Emma. Rosalía, tenemos aquí también una sección de libros. ¿Hay algún libro que recuerdes que hayas leído hace poco que quieras recomendar a las personas que nos escuchan? Sí, Feminismo para un mundo global, de Amelia Valcárcel. ¿Es fácil de leer o...? Sí, sí, sí, es fácil de leer. Porque tiene un contenido, mucho contenido, muy profundo, pero está escrito de una forma entendible para el gran público, Tiene, sí, varias lecturas. Amelia Valcárcel, sí, sí. Es, sí, muy buena comunicadora. Más difícil es Celia Moró. Celia Moró es más compleja, sí. Tiene un contenido más filosófico y más profundamente filosófico, un lenguaje más filosófico, y cuesta más trabajo, sí. Pues ahí, vamos, queda recomendado. Di otra vez el título para nuestro... Feminismo siguiente. Para un mundo global. Bueno, y nosotras vamos a recomendar uno que ha leído Lola, que lo ha recomendado. Bueno, yo lo leí hace mucho tiempo, me lo recomendó un oyente, que lo comentáramos. Es León el Africano, de Amin Maalouf, que ha sido ahora premio Príncipe de Asturias. Y bueno, es una novela histórica, es un personaje que existió realmente, nació en Granada y bueno, por avatares en los últimos años del periodo musulmán del Al-Ándalus, ¿no? Y después, bueno, se trasladó a Fez. Y bueno, fue un viajero incansable, conoció un montón de culturas, llegó hasta la mítica ciudad de Tombuctú y al final terminó sus días en Roma, llegó como esclavo y al final fue como una especie de asesor del Papa, porque bueno, era un hombre muy versado, hablaba un montón de lenguas y después, bueno, pues claro, conocía pues muchísimo África, ¿no? Entonces por eso se le conocía pues, como el africano. Entonces, bueno, es un libro muy entretenido. Que habla mucho de lo cotidiano, ¿no? Entonces me gustó mucho a mí por ese, porque por ejemplo el primer capítulo es el de su nacimiento en la ciudad de Granada y te habla de las comidas, de los ágapes que se organizaron, de la fiesta, de la forma de vida, ¿no? De una forma de vida que, bueno, ya. Y bueno, en ese sentido me gustó mucho. Después un libro de viaje, que a quien le guste. Los libros de viajes. Es un libro que vendía muchas cosas y además muy entretenido, ¿eh? Yo lo recomiendo para el veranito. Bueno, y de película tenemos una que he visto yo hace poco, hablando de fútbol, Toñi, para que veas que no todo lo del fútbol es negativo. Hay una película que se llama Buscando a Eric, de Ken Loach, que está muy bien, porque habla de un ídolo del fútbol que se llama del Manchester United, que se llama Cantona, por lo visto es muy famoso. Entonces hay un Cantona. Cantona. Ah, Cantona. Me corrigen. Pues la película habla de la complicidad que hay entre los aficionados al fútbol. Porque hay el protagonista, Eric Bishop, el personaje principal, es un hombre que tiene unos hijastros que están amenazados por la mafia y entonces se le aparece el personaje este de Cantona y le dice lo que debe de hacer, bueno, como en sueños, ¿no? Entonces habla el trago este que pasa con el problema de sus hijos, lo soluciona gracias a sus compañeros de fútbol, tienen como una peña y hay una amistad, habla la película también de la amistad y habla del hecho de aceptarse uno mismo y es una película contra el individualismo, ¿no? Y está muy bien, a pesar de ser de fútbol, Toñi. Bueno, pues no lo voy a ver porque... No, pero no sale ni un partido, no va a ver eso, ¿eh? Que ya donde haya pelota no va. Es como lo de sueños... Hombre, depende de las pelotas, vamos ya. Depende de las pelotas. Yo estoy hablando de las pelotas del fútbol. Bueno, pues se llama Buscando a Eric. Yo no he dicho nada. Tú no dices nada. Desde las pelotas. Claro. Venga, y va hablando de pelotas. Vamos con Verde. Verde, que te quiero Verde. Bueno, en este espacio hoy vamos a hablar de una campaña, no sé si la habéis escuchado, que se llama, tiene por eslogan Tómate un respiro, y es en contra de una campaña que Greenpeace ha organizado en contra de la multinacional Nestlé. El tema es pues que esta empresa admite que utiliza aceite de palma procedente de las selvas de Indonesia. El uso de este aceite repercute en la destrucción de la vegetación de las selvas y de las turberas, concretamente de las turberas de esta zona, lo que produce la destrucción del hábitat de los orangutanes que habitan en Indonesia. Y también supone pues bueno que los habitantes de estas tierras tengan que dejar sus pueblos, su zona donde siempre han vivido. Greenpeace, pues para denunciar esta situación, crea una campaña en internet, que es un vídeo que se ha colgado en YouTube para denunciar esta acción de Nestlé. Concretamente, el aceite de palma se utiliza para el chocolate que todos conocemos, el Kit Kat, ¿vale? Está hecho para... se utiliza para el Kit Kat. ¿Qué ha pasado? Pues bueno, que en su intento de quitar este vídeo de YouTube, pues ha tenido el efecto totalmente contrario. Pues que lo ha visto todo el mundo. La campaña se ha emitido en más de 20 países. Y lo que han conseguido al querer quitarlo, pues que el vídeo lo haya visto prácticamente todo el mundo. Así que... Y ha hecho efecto la campaña. Y está haciendo efecto la campaña. Qué interesante. Sí. Me parece... Hombre, no totalmente el efecto que se hubiera deseado, pero un poquito sí, por lo menos ya lo que quiere es Nestlé que ponga fin a las relaciones comerciales. Sí. De momento ha dejado de comprar ya es un paso. ¿Y los bombones también lleva ese aceite? Pues no, no sé. El aceite los bombones de Nestlé, los bombones están buenísimos. En repostería. No, el Kit Kat no me gusta, pero los bombones... Y el chocolate a mí me gusta. Pero puede haber otro aceite alternativo, seguro, y no ocasiona los daños que está produciendo. Bueno, medioambientales y también lo que supone que estas personas se tengan que ir de su territorio, de por supuesto, de su sitio de nacimiento, los lugares de residencia, ¿verdad? Las multinacionales no tienen arreglo. Dinero mueve de un dinero. No, pero da un poco de esperanza el hecho de que campaña, porque bueno, se habla mucho de los efectos nocivos de internet y también muchas veces, bueno, pues un vehículo de difusión de ideas, ¿no? Que por supuesto, universal. Y claro, entonces, que sí. Bueno, pues la campaña esta, un solo anuncio, ¿no? Pero es fuerte, es un poco, yo lo recomiendo que se vea. Es un poco como las campañas estas de tráfico, de esto que te deja así impactado. Entonces, bueno, pues ese efecto que comentaba Silvia, que muchas veces en el momento que algo genera polémica se intenta prohibir más morbosa. Sí, entonces, sí. Bueno, pues al final lo han visto no sé cuántos millones. Sí, miles de personas. Hombre, entonces, y en el momento... Es que es una herramienta fabulosa. Una herramienta. Y además hay muchos ecologistas en el mundo y ecologistas... Y en el momento que dejen de comprar en el LED, la empresa va para abajo. Sí. Entonces es una publicidad muy negativa para ellos. Sí, el consumo responsable, eso es lo único que podemos hacer. Claro. No consumir determinados productos que pensemos o que sepamos que, bueno, están haciendo daño al medio ambiente o están explotando a la gente. Claro. Pero tú cuando vas a comprarlo en la etiqueta no te pones aceite de palma que se lo quitamos. Claro, no, lo compramos. Claro, por eso estas campañas, hombre, son la importante. Necesidad de informarnos de las cosas. Claro, de todas maneras, aunque habla de que se usa preferentemente para el Kit Kat, pero yo recuerdo de mucha polémica de esta multinacional, de Nestlé. Ahora es con el Kit Kat, pero de siempre haber utilizado unas materias primas que estaban ocasionando un daño medioambiental. No es la primera vez que escuchamos esto a Nestlé. Nada, que tengo que, cuando haga mi lista de compras, tengo que analizar cada cosa de lo que lleva, lo que no lleva. Claro, pero la cuestión es que no lo sabemos. Ahora podemos saber, yo no lo sabía, pues que el aceite de palma. Pero ¿cuántas cosas hay que no salen a la luz pública y no sabemos que estamos comprando y estamos haciendo daño a alguien? Está ahí la desinformación. Bien. Bueno, pues vamos con algo más frívolo. ¿Dónde se mete la chica del 17? ¿De dónde saca? Por tanto como destaca. Pero ella dice, al verlas en ese plan, la que quiera comer peces que se acuerde del refrán. Nada, que al final tengo que hablar de fútbol. Eso que a mí no me gusta. Es que ya es lo último. Esto sí que está bueno. Y encima, hablar de una mujer. Es que no puede ser, porque dice que esta mujer, Sara Carbonero, es la revelación del Mundial de Fútbol de Sudáfrica. Y por lo visto comenta que se ponía detrás de la portería y que distraía a la arcasilla. Que yo no sé por qué tanto... Bueno, el portero del equipo. Bueno, pues se ha convertido en el objetivo favorito de la prensa internacional, de los fotógrafos, le han hecho entrevistas, le han hecho una sesión de fotos tipo Hollywood, como si fuera una diva y demás. Sí. Y además, al principio dijeron que era la causante de que España hubiera perdido y después que era la causante de que hubiera ganado. El Tai, si pronuncia bien el Tai, es que yo de inglés poco. Bueno, pues se dice que el primer partido fue la culpable, pero después la defiendo hasta Rajoy, ya es que lo me faltaba, el PP también metió en estos lastres, es que ya, porque y incluso alguna el gobierno Suecia se deshace en elogios, o sea, y la califica como la periodista más sexy del mundo, no la más inteligente, la más sexy del mundo. O sea que eso tiene tela marinera. Sí, yo y no encima sé. Las declaraciones estas que ha hecho Urbaneja se utilizan malévolamente, porque este hombre lo que hizo fue decir, es lo que tú acabas de decir, Loli, que era una vergüenza la utilización que se estaba haciendo de esta periodista. Sí. Entonces, esas palabras, bueno, y hablaba de que, bueno, las mujeres estaban en los medios de comunicación, hablaba muchísimas cosas más, estaban en los medios de comunicación, pero después los contenidos, esa presencia de las mujeres, que era lo que hablábamos antes con la paridad, no se reflejaban en los contenidos. Ahí es que parece que no hablamos de una periodista, un hombre que hace bien su labor, su trabajo, no más que sexy, y que me llama la atención y... ¿Y qué es la culpable o no culpable? Sí, a mí que me da el fútbol. Bueno, pues ya que ya le han salido que dice que hay otros futbolistas que ya le habían tirado los tejos, como Cristiano Ronaldo y Sergio Ramos. Así sí, pero vamos, que no tiene bastante. Es vergonzoso. Es vergonzoso. Porque no se habla, es una chica, bueno, que no es la primera vez que está cubriendo este tipo de eventos, que es periodista deportiva, que sí que es guapa, pero es una buena periodista. Entonces, se han sacado cosas como periodista fuera de contexto, porque es verdad que las fotos que se ven intentan de captar a ella en la portería. Cuando, verás, hay un reglamento, según he podido leer, es la propia FIFA la que dice dónde se tienen que ubicar cada periodista. En este caso, en la portería de la selección, digamos, a la que representa. Entonces se ha buscado, la foto está totalmente buscada, que se vea el portero de fondo y ella. Entonces me parece sacar de contexto, es darle importancia a una cosa, no sé si al fin y al cabo es marketing, es algo, no sé. Sí, bueno, la cadena para la que trabaja, pues bueno, está utilizando ese gancho. Es que aparte del fútbol, que bueno, que ya tiene un tirón enorme, la cadena, bueno, pues esa, para más morbito... Pues venga, vamos a utilizar el morbo. La cadena esa es que es lo que utiliza en todo. Y la utilización de las mujeres siempre ahí, desde ahí lo mismo. Ahí es total. Que es lo que da rabia, vamos. Bueno, sí, pues esto no merece ni una palabra más. No, muy bien. Pasemos al siguiente. Vamos con tema. Otras noticias, porque el día 20, pasado día 20... fue el día de las personas refugiadas, ¿no? Y por cierto, que el miércoles hay una charla coloquio en la Casa de la Juventud a 7:30 de la tarde, organizada por ACCEN y el Área de Igualdad y Bienestar Social, que Julia Ortega hablará sobre las personas refugiadas. Hay 40 millones de personas desarraigadas en el mundo y de ellas 15 millones refugiadas, 823 demandantes de asilo y 26 millones de desplazados. De los refugiados, el 47% son mujeres y niñas. Muchas veces por causas medioambientales, lo que decíamos, ¿no? Los motivos principales, los conflictos armados, los medioambientales, que ha dado lugar a un término nuevo que se llama ecorrefugiados, el alto precio de los alimentos, los exiliados y las exiliadas políticas, en muchos países sindicalistas y defensores de los derechos humanos, como en Colombia y en Honduras. Sabéis que en Honduras hay una represión brutal ahora también. Y entonces se hace una llamada en este día que se celebra desde ¿qué año? Desde el 2001, creo. Sí. Fue cuando decidió la ONU establecer el 20 de junio como Día Mundial del Refugiado. Para hacer una reflexión sobre la cantidad de gente que tiene que abandonar su tierra, ¿no? Además, el lema que tienen este año, no sé si lo has dicho... me quitaron mi casa, pero no me pueden quitar mi futuro. aquí. Sí. Eso es fuerte. Qué interesante lo de correfugiados, ¿eh? Sí. Hay que ver, ¿eh? Van apareciendo nuevos términos que reflejan problemáticas específicas que van apareciendo, que quedan de respuesta. Dependiendo de la situación, del momento que se vive, surgen nuevas situaciones y hay que buscarle, digo yo, una palabra que defina eso. Claro, claro, sí. Y habrá otros términos que ya no se use donde de usarse porque ya no se presenta. Exactamente, claro. Yo es que no conocía el término ecorrefugiado. Bueno, pues... Bueno, no sé cómo va. Hay otra noticia importante y esta no nos podemos olvidar, porque, ¿no? ¿Te has visto la fecha? Bueno, pues ya está, me callo. Yo, te censura, Antonio. Yo lo siento mucho, pero... Se me olvidó decírtelo. Es que... Bueno, pero se puede decir, ya fue hace años, pero se no, puede... Pero... Tengo, no. Según tengo entendido, es que las denuncias, de lo que vamos a hablar, las denuncias fueron en el 2003 y ahora es cuando ha salido la sentencia. Ah, sí, sí. Si es actual, porque viene en el público. Después de todos los recursos. Con fecha, de 20, con fecha de 22 de junio, viene un artículo. Ah, vale. Yo vale, es que he hecho mis deberes, vamos a ver, todo hay que explicarlo. Yo he llegado de viaje y he hecho mis deberes porque yo soy mi cumplidora de con mis obligaciones corriendo. Entonces. Yo ya, y ahora poco, no te dejan hablar, ¿eh? Y ahora no me dejan hablar. Bueno, venga, cuéntalo, venga, cuéntalo. Cuéntalo, que es muy venga. Es actual, no, es actual. Sí, no, yo lo he visto con fecha no. En el público de 22 de junio de 2010. Es que solo leí la primera parte. No, no, claro, no. Se puede decir. Yo además veo varios y diferentes para ver si viene lo mismo. Contrasta no la así, información. Con, o sea, buena claro, periodista. Dice, digo, está es igual, veo. Y voy añadiendo quizás. Bueno, pues aquí lo que viene a decir que han dado el Tribunal de Justicia de Cataluña ha dictado sentencia contra el gran mamotreto de El Corte Inglés por discriminar a las trabajadoras en el sistema de promoción profesional interno de las empresas. ¿Qué significa eso? Que los hombres son los que suben para arriba y que las mujeres nos quedamos abajo. Trabajamos más que los hombre, pero nuestro trabajo no se nos reconoce. Entonces, fue como resultado de una inspección de trabajo que fue allí a la empresa porque había habido cuatro denuncias que fueron interpuestas en el 2003 por el sindicato Comisiones Obreras contra la empresa. Entonces, ahora ha salido la sentencia y en el 2003 había... 38,59% de los trabajadores eran hombres. Hablo del Corte Inglés de Barcelona, de la Diagonal de Barcelona, que es donde ha ocurrido esto. Seguramente en lo otro porque no lo hemos analizado ni, lo hemos, sí, ni vamos a fiscalizarlo, también pero que también denuncia. Habla. Y el, o sea, que eran hombres, y el 0,85 habían ascendido a mando de coordinación y técnicos, mientras que entre las mujeres el ascenso solo se daba en el 0,47. Y además no la recuerda, mitad. La mitad, no recuerda además este sindicato Comisión Obrera, que en el 2008 se inició la negociación de un plan de igualdad, el primero que fue del sector, pero que dos años después... O sea que en el 2010 que estamos, ha supuesto muy poco avance. Así que... Seguimos la misma. Dan el dato de que en los cargos, temas de jefatura y cargos técnicos, las mujeres no superan ni el 20% de representación. Eso es lo que tú también comentabas en el artículo del techo de cristal, que nada, que las mujeres, por mucho que demostremos, nunca llegamos a los puestos de sí. poder. En teoría no es todo posible, pero en la práctica sí. no sucede. La división sexual del trabajo también. Bueno, vamos a poner un poco de música y vamos ya con las convocatorias. Un refugiado escapa para salvar su vida. El 80% de los refugiados son mujeres y niños. 4,5 millones de iraquíes abandonaron sus casas desde el comienzo de la guerra. 300.000 personas murieron por el conflicto en Darfur. Más de 20.000 colombianos cada mes huyen de sus hogares a causa del conflicto armado.

creo que pueden ser del gusto de, eso sí, de todo esa el mundo. Esa más moderna me gusta, la pues otra nada, es muy antigua ya, pa' antigua yo. Y el baile de verano no se sabe todavía este año. La verdad que no sé si este año hay, no he visto yo publicidad, ni de música en los palacios, ya lo de la música ¿sabías algo? No, y ya son muchas personas las yo que me tengo cierta información, pero no... No la tienes contrastada. Hoy a los sábados pasamos allí un ratito, poco bueno. Pues yo de ese tema no sé. Valle a lo mejor puede que baile algo. ¿Qué? Valle puede que baile en el de verano. En el de verano, yo voy todos los sábados. Hombre, claro. Luego, y mientras estoy bailando no me duele la pena, me pasa como mientras estoy en el agua. Hombre. Después acaba conmigo, pero me como puedo. O sea que Valle bailará, nosotros escucharemos poca música, ¿no? Poca música, yo pero creo hombre, que hombre, los mayores, oye, no me quiero hay mayores y jóvenes también van, ¿eh? Y se pasa un ratito muy bueno. Bueno, pues si queréis escuchar música, el día 2 de julio a las 9 en Santa Cruz. ¿Santa Cruz? La Real Academia de Ciencias, Bellas Artes y Buenas Letras, Luis Vélez de Guevara, organiza un concierto, no hombre, de órgano, que es, puede ser muy interesante. Sí, puede ser bonito. Sí, pero pues, hay que ponerse el traje y demás. Y no, todo. Porque no, tú vas a tu aire. Mientras no vayan. No, ahí con la Academia Miriam de va a desentonar, por Dios. Miriam Cepeda Gutiérrez, titular de la iglesia de Santa María de Begoña, de Bilbao. ¿Qué más? Y de música, más música. En la Palo Palo, también el día 2, por la que no quiere ir a la iglesia, se va a la Palo Palo. No, porque es después. Hay un tributo a Leño. Ay, eso sí. Sí. Un concierto que puede estar muy interesante. Sí, me ha encantado Leño. Me gusta. El Palo Palo, ¿dónde está? Marina Leda. Ay, claro, sí, que es verdad. Vamos a hacer un Palo Palo en Écija. Nada, nos vamos a la iglesia a escuchar el concierto de órgano. Y después a Marina Leda. Vamos a Marina Leda. Por supuesto. En medio tenéis que cambiaros de traje, porque un traje para una cosa no sirve para otra. Estáis fuera de lugar, estáis fuera de lugar. ¿Qué cansaba? Estamos fuera de lugar en todos sitios. Sí, ya lo sé, pero si es nada. No sé si es viernes o sábado, el día 2. El día 2 viernes. Ya a partir de mañana no sé ni el día que el 30, en que vamos a estar, me da igual. Después también la gente que tenga en cuenta que empieza el Festival de Teatro de Palma del Río, que es muy interesante, el día 13 de julio, del 13 al 16, que vienen compañías de toda España y hay un ambiente, a mí me gusta mucho. Venga, que vamos. Y vamos a todas partes. De la Palma del Río hay que ir. ¿Y qué más sí, hay? Sí, pero eso está ahí al lado. Ah, y darle la bienvenida desde esta emisora a los niños y niñas saharauis que han llegado ya. Ha venido una niña. Hoy he visto a Omar. Un besito a Omar si nos estaba oyendo. Hoy lo he visto. Sí, sí. Bienvenidas. La de mi niño es Alita. Y es un encanto. Han venido muchos niños. ¿Sabéis si han venido? Las Alita lleva ya con mi Paco 3 años, por lo menos lleva. Es un encanto de niña. Sí, sí. Y bienvenida a las vacaciones. Se le toma mucho cariño. Bienvenida a las vacaciones, que es lo importante. Y el día 7 lo recibe el alcalde y las asociaciones ahí. El acto de recepción. Iremos, el año pasado fuimos. Recordar otra vez que el día 30, miércoles, en la Casa de la Juventud a las 7:30 hay una charla sobre el Día Mundial del Refugiado, organizado por Julia hoy por ACFIN y Julia Ortega. Y ya nos vamos despidiendo porque me parece que nos hemos pasado tres pueblos. Y Rosalía, siento que no podamos hablar más porque el tema era muy interesante. Creo que merece la pena que la gente se entere bien de lo que es el feminismo y los conceptos que hay dentro de ese movimiento, ¿no? Porque tenemos que resistir ahí, ¿no? Claro que sí. Y luchar. Por supuesto. Y hay que estar preparadas, ¿no? Claro que sí. Por eso, te invitaremos más a otro día cuando tú quieras. Claro que sí, el curso que viene vengo otra vez. Y estamos en contacto. Vengo, muchas gracias. Vengo el viernes por la tarde para acá. A mí me encanta Écija y veros a vosotras. Más todavía. Pues, que yo quiero daros las gracias porque me hayáis invitado, me ha encantado estar aquí, me ha parecido un programa muy interesante, cómo lo tenéis estructurado y os felicito porque para mí es un honor estar aquí. Muchas gracias a ti. Tenerte aquí porque nosotras cuando empezamos la radio pensábamos hacer un par de programas y ya está. Piloto. Y ya. Piloto. Como dice. Llevamos 82. Y además nos escuchan. Que lo malo es eso, que es que encima nos escuchan porque y todo. Escuchan, sí, claro, si seguís haciéndolo es porque tenéis audiencia, sí, sí, ¿no? Sí, sí. Es que a mí me ha gustado muchísimo. El dinero todavía no nos ha llegado para ver el nivel de audiencia. Lo sabemos verbalmente. Porque ustedes no lo dirán, Guacamí. Claro. ¿Te escuchas la radio? Sí. Bueno. Pues hasta la próxima semana, ¿qué Roland. ¿Qué dices? No nos va a dar vacaciones. No, no hay vacaciones. Hasta que yo no me vaya, no hay vacaciones. Sí, ¿qué? Yo me la fui a tomar adelante. Si no, para que nos han puesto el aire acondicionado. Sí, claro. Yo la próxima vez me traigo un chaquetón porque es que me voy a resfriar con este frío. Y no hagas ruido con el abanico. Es que aire. Silvia, hasta la próxima semana. Bueno, puedes. Lola, lo mismo. Toñi, lo mismo. Y Valle, te esperamos. Títere. Nuestras oyentes, decirle que nos pueden escuchar en FM, en el 93.4 de la FM y en el blogspot de la radio, FM-radio. FM-radio 93.4. No. Te perdone, me deja usted a mí. Ya lo fm-radioesia.blogspot.com. Ya es que la directora la tenemos ya. La somos todas. Pues llevaba unas semanas que lo decía bien, ¿eh? Pues hoy tan caquillado. Y sin gafas. El calor. Y también en nuestro blog de Las Somos Todas. Hasta la próxima semana en nuestro programa Las Somos Todas. De mayor quiero hacer. Corren los niños por la calle.